es albañil, no gusta de ese haragán del hijo del policía. Ay, ay, ay, qué problema el de María, no lo quieren en su casa, solo se ven a escondidas. Ay, ay, ay, qué problema el de María, no lo quieren en su casa, solo se ven a escondidas. De Pedro les voy a hablar, que es un amigo sincero, y aunque no tiene dinero, está en la universidad. Es amigo de los dos, de Juan como de María, y de ella se enamoró, pero ella no lo sabía. Ay, ay, ay, qué problema el de María, que Pedro se enamoró, pero ella no lo sabía. Vimos pasar un domingo a mediodía, tan bonita frente al bar. Pedro se quedó mirando, pero Juan le reclamó: en esa mujer yo mando, solo me gusta pa'l vacilón. Si no la quieres, tampoco hables mal de ella. Si no la quieres, tampoco hables mal de ella. Y si pensarlo dos veces, se encendieron. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yo no lo puedo negar.

viene la cumbiambera, pa' que la vean bailar en esa bonita rueda, pa' que la vean bailar en esa bonita rueda. Ay, si quiere vamos a bailar, Delia. Si quiere vamos a gozar, Delia. Si quiere vamos a bailar, Delia. Si quiere vamos a parrandear, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Ay, Delia, vamos a gozar, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Si quiere vamos a parrandear, Delia. Si quiere vamos a bailar. Que lo vean bailar al son del tamborilero, pa' que lo vean bailar al son del tamborilero. Ay, si quieres vamos a bailar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Si quieres vamos a bailar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Al ritmo de esta cumbia, Delia. Ay, Delia, vamos a bailar, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Que yo te invito a gozar, Delia. Radio Ocupé con la mejor música para usted. Me entregué sin condición. y siempre que yo la miro tiene el color del amor. Latin Brothers. Señor. Si estoy cometiendo errores, pero de mí no se burla. Soy hombre de pantalones, ella creía que dejándome arruinaría mi vivir, y ella es la que va a sufrir con la marca de mi látigo. Yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo. Jugaba con doble carta y yo la vi con mis ojos cambiando el amor por plata. Le dieron cobre por oro, ella creía que dejándome arruinaría mi vivir, y ella es la que va a sufrir con la marca de mi látigo. Yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo. Tan bonita como era, se acabó tu lucidez. Pensabas que eras la única, pero ahora tengo tres. Yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo. Dicen que el que a hierro mata, a hierro muere también. Me la hiciste mujer mala, te daré por donde es. Yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo. Sabas que eras la única, pero ahora tengo tres. Yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo, látigo, yo soy el látigo. Ahí viene el látigo castigando, el látigo. Ahí viene el látigo castigando, el látigo. Con pimienta. Ahí viene el látigo castigando, el látigo. Ahí. El látigo castigando, el látigo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, Latin. Dejando su alma destrozada. una madura. La guayaba es lo mejor. Guayabín, guayabín, guayabín, guayabán. La guayaba es lo mejor. Guayabín, guayabín, guayabín, guayabán. La guayaba es lo mejor. Verde pintona madura. Yo conozco una muchacha. los ojos, su boquita y el estómago, su boquita y el estómago. Come de todo y se va de fiesta, la hipocondría. solita. Consuélala, Quique.

te lo voy a regalar. Nadie te dijo que componía y sabía cantar. Agárrame si puedes. El Joe con los Latin. Yeah. todo el solar. De buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Mírala más, mírala más, mírala, mírala, mírala más, mírala más. día. Y fue así como a tu partir, gran dolor sentí cuando te perdí y mi amor lloraba cuando te alejabas. No solo mi lecho de ti se acordaba y siempre mi amor a ti se aferraba. Tu recuerdo amaba, siempre te buscaba. Sanará la herida, porque tú me has dejado aquí, sufriendo por ti. Cuando te perdí y mi amor lloraba, cuando te alejabas, no solo mi lecho de ti se acordaba y siempre mi amor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Si tú abrieras mi pecho y vieras mi corazón, cuenta tú te darías que eres más que mi razón. Yo te tengo tan dentro de mí que por encima de la ropa se me nota lo que siento por ti. Si es un amor que llena, si es un amor sin barreras que recorre mis venas cuando estoy junto a ti. Si es un amor que llena, si es un amor sin tan grande el amor que siento que sin ti mi vida es vacía, es mentira. Tú eres mi otra mitad, a cuatro vientos yo grito que soy feliz, realizado yo me siento porque te tengo a ti. Si es un amor que llena, si es un amor sin barreras que recorre mis penas cuando estoy junto a ti. Si es un amor que llena, si es un amor sin barreras que recorre mis penas cuando estoy junto a ti. Lo que me gusta a mí.